Bienvenidos a Culto al Vacío. Yeah. Les doy a todos, hermanos y hermanas de la vacuidad absoluta, la más candorosa de las bienvenidas a este tu programa Culto al Vacío, transmitido por Ultramotora Radio Online. La noche de hoy les traigo un especial de música oscura y subversiva, obviamente, proveniente de Latinoamérica y España, es decir, música en tu idioma, música en español. Lo que escuchamos en el primer bloque fue una banda española llamada Los Iniciados con su tema Soy el Vacío, un tema que tranquilamente podría ser el soundtrack de este programa. Una banda que refleja mucho el sonido de esas épocas, la experimentación sonora de aquella época de la España de los 80s, una propuesta minimalista e industrial. Luego seguimos con una banda más contemporánea, los madrileños de Odio París, con su tema Cuando Nadie Pone un Disco, digamos una banda que se asemeja más a lo que es el sonido shoegaze y post-punk más moderno. Y terminamos con los clásicos, los padres de la movida siniestra, los precursores de lo que es el afterpunk español, los Parálisis Permanente con su tema Tengo un Pasajero, de su primera producción oficial El Acto, con Eduardo Benavente en las voces y Ana Curra en los teclados. Esto es Culto al Vacío y una vez más, bienvenidos y bienvenidas. culto al vacío. Y lo que acabamos de escuchar en el segundo bloque, tres temas muy buenos que para mí fueron una gran influencia musical durante mi juventud. Comenzamos con Los Caifanes, con una canción, la primera canción de su primer disco, Mátenme porque me muero. Como puede notarse, obviamente hay una gran influencia de The Cure y de Siouxsie and the Banshees en esa canción, en ese disco. De hecho, una especie de amalgama entre el post-punk inglés con raíces latinas, un poco también ancestrales. Seguimos con una banda española que la primera vez que escuché ese tema quedé fascinado, me enamoré de esa banda, Los Monaguillos, con su tema Voces en la Jungla. Un tema de los 80s, bastante oscuro. Y terminamos con una nueva banda, esta banda granadina, española, llamada Triángulo de Amor Bizarro. Sacado obviamente el tema de la canción de New Order. Nos trae su tema, su canción, que fue el single y una de las canciones más pegajosas del verano del 2011, su canción De la Criptocracia a la Monarquía. Algo más shoegaze, un poco más movido, indie rock. Bueno, seguimos Luz Culto al Vacío. Vamos, que nos trae el azar. We'll be right back. 32, Stalingrado, ocupación. El alto mando ha ordenado defender la posición. Fuego, enemigo, panther, división. Fuego, enemigo, panther, división. Está ligado, está ligado, está ligado. Seguimos con tu programa Culto al Vacío. Lo que acabamos de escuchar en el segundo bloque, tres bandas, digamos, apegadas a lo que es el post-punk y el punk en español. Comenzamos con una de las bandas que más me ha influenciado desde Argentina, la primera banda de post-punk de Buenos Aires, llamada Euroshima, con su tema Matando Sueños, de su primera producción y única producción, su disco Gala. Luego fuimos con una banda de España llamada Virus, no son los virus argentinos, con su tema Stalingrado. Esta es una banda muy buena, de hecho la descubrí por azar, por cosas de la vida, y me encantó, es muy muy buena. Tiene unos videos en internet donde incluso aparece uno de sus colegas, Jota Oscura, cantante de Eyaculación Postmorte, en uno de sus videos. Es muy buena banda. Y terminamos con un clásico del punk español, Los Código Neurótico, con su tema Totus Tous. Un tema bastante visceral y muy podrido, ¿no? Al único estilo del punk español de los 80s. Déjenme decirles que esta selección de temas es muy difícil, porque tuve que cernir entre gigas y gigas de música que tengo, y lastimosamente tuve que descartar muchas opciones que, bueno, las pondré en próximas ediciones de mi programa. Seguimos con esto, es Culto al Vacío, espero que estén disfrutando de este programa. La vida es una perra.

Bienvenidos una vez más a Culto al Vacío. Acabamos de escuchar en el cuarto bloque tres canciones muy buenas. Comenzamos con H. Zombie o Hernán Zombie, un proyecto del guitarrista que solía formar parte de Naughty Zombies y que ahora es el guitarrista de Los Carniceros del Norte. Este proyecto solitario cuenta con la presencia de otros artistas invitados y particularmente en esta canción fue Charlie Usher, vocalista de entonces la banda llamada La Casa Usher, quien participó en este tema llamado Inner Fears. Perdón, estoy hablando tonteras. En este tema llamado Viejos Tiempos. Acto siguiente, seguimos con El Columpio Asesino, una banda relativamente nueva del panorama español, del indie español, con este tema que tiene, para mí, tiene un fuerte contenido emocional. Este tema llamado Toro, del álbum Diamantes, de su última producción. Es un álbum, digamos, que rompe totalmente con lo que llevaba haciendo El Columpio Asesino desde sus inicios. Y terminamos con un clásico del punk español de la movida de los 80s, con esta banda muy buena llamada Polanski y el Ardor, con su tema que hace alusión a la Guerra Fría y a toda la tensión política de los 80s en ese entonces entre la Unión Soviética, la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Este tema titulado Ataque Preventivo de la URSS nos muestra de una manera muy, muy jocosa, hilarante e interesante cómo era percibida la historia en esos entonces a través de la música. Seguimos con Culto al Vacío. Siempre dan el jaque mate ganador. a sonar. Campanadas a la muerte en el Hotel Bombar. Campanadas a la muerte, cuatro charcos rojos. Campanadas a la muerte han vuelto a sonar. Campanadas a la muerte. Campanadas a la muerte. Campanadas a la muerte. Campanadas a la muerte. Campanadas a la muerte. Seguimos con Culto al Vacío, tu programa nocturno transmitido por Ultramotora Radio Online los días martes y los días domingos a las 11 p.m. Acabamos de escuchar un bloque, el quinto bloque, bastante cargado de rock and roll, de punk rock en español. Comenzamos con Los Violadores de Argentina, una banda extraordinaria, un clásico, una banda muy querida por la gente de por allá, con su tema Más Allá del Bien y del Mal, claramente una influencia nietzscheana ahí. Y seguimos con Vulpes, una de las primeras bandas conformada predominantemente por mujeres, una banda española que se hizo famosa por su tema Me Gusta Ser Una Zorra, un cover de Iggy Pop. Sin embargo, yo les acabé de poner otro tema que está incluido en varios compilatorios de punk en español. Este tema llamado Inquisición es uno de mis favoritos, pues toca el tema, obviamente, un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, que es el tema de las brujas, la cacería de brujas y la Inquisición. Y terminamos con una banda que comenzó, digamos, la mezcla entre el ska y el hardcore en España. Esta banda Cortatu, una banda muy política, muy influenciada por The Clash, con este tema Hotel Mombar, un tema que habla sobre la guerra. A mí de verdad Cortatu sí fue una influencia muy grande en mi vida y por eso se las comparto. Seguimos con tu programa Culto al Vacío. serás igual que esta basura, que esta horrible infección. ¡Sí! Tatu serás después de los últimos sacramentos. Cuando vayas bajo la hierba a enmohecerte entre las osamentas, entonces, oh vida mía, di a los gusanos que te comerán a besos, que he guardado la forma y la esencia de mis amores descompuestos, amores. Thank you. Seguimos con tu programa Culto al Vacío. En el sexto bloque escuchamos tres bandas muy, muy clásicas de la movida del post-punk o after-punk de los 80s en Latinoamérica y en España. Comenzamos con La Casa Usher, una de mis bandas preferidas de ese tiempo allá en España, con su tema Una Carroña. Bueno, siempre pensé que La Casa Usher siempre ha tenido muy, muy buenas referencias, muy buenas influencias para su música. En este caso, bueno, toman el nombre de la banda del cuento de Edgar Allan Poe y adaptan un poema de Baudelaire, Un Charogne, que es uno de los poemas que a mí más me agradan, más me inspiran de Baudelaire. Y la adaptación que hacen de esta canción es increíble, es impresionante cómo Charlie Usher traduce de una forma muy excelsa, muy elocuente, el poema de Baudelaire y lo transforma en este tipo de canción. Después escuchamos a El Último Eslabón, una banda cuyas, bueno, o sea, hay muchos integrantes en esta banda que fueron parte de bandas previas igual del mismo estilo. Por ejemplo, Ana Curra, que era la tecladista de Parálisis Permanente, que luego sería parte de Seres Vacíos, forma también parte de esta agrupación, El Último Eslabón. Esta canción que escuchamos se titula Sangre Cristiana. Y terminamos con una banda de Uruguay, muy emblemática también de la movida post-punk de ese entonces, llamada Los Estómagos, con su gran tema Torturador. Esto es Culto al Vacío. despertado borracho y la ciudad parece un nido de cloacas del que solo sale peste. Nadie ha llamado, no lo ha hecho quien querías que fuese, y te observan desde el cielo todos los extraterrestres. ¿Quién te iba a decir que pasarías esta vida enferma? Rodeado de jeringas, cables y compresas. Sientes el dolor y tiemblas con las luces de las calles. Eres un engendro perdedor, maldito pelacable. Culto al vacío. Lo que escuchamos fue Décima Víctima, una banda española, con su tema bautizado Tan Lejos, una banda que ha sido comparada por muchos como los Joy Division españoles. Este tema es uno de los más famosos, es el más famoso de hecho, y es demasiado dramático en su lírica, tal cual como solía ser los Joy Division. Luego escuchamos otra banda española, igualmente de Granada, llamada KGB, con su tema Treblinka, una banda muy punk al de corte sexpistoliano. Y terminamos con una banda que recurrentemente pongo en este programa, los Eyaculación Postmortem, con su tema Pelacables de Corazón, de su álbum Temblad, Temblad Malditos. Y bueno, temblad, temblad malditos, que esto es Culto al Vacío. Tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ya viene Soribón. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. A las 12 ha vuelto Soripón, trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor. Voy perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. Seguimos con Culto al Vacío. Lo que acabamos de escuchar fueron tres bandas cuyas grabaciones no se destacan precisamente por la calidad de la grabación o de su sonido, pero superado con creces por esa creatividad y ese contenido tan vasto y tan potente de sus líricas y de su interpretación muy punk, muy genuina. Comenzamos con Alaska y los Pegamoides, una banda legendaria de la movida madrileña de los 80, los precursores de esa movida, con su tema Hospital, uno de sus primeros temas compuestos. Luego escuchábamos algo de Desechables, su tema El Baile de la Muerte. Desechables también es comparada muchas veces por con The Cramps o con Iggy Pop en sus inicios. Es una banda muy feroz, llena, cargada de violencia en sus líricas, cargada de descontrol. O sea, es una banda realmente que hay que ponerle oído. Es muy, muy, es un sonido realmente punk, muy podrido. Y terminamos con una banda de Lima, de la movida de ese entonces, de los 80s, la movida subterránea limeña. Esta banda muy, muy querida por los limeños, por la gente que conoce de esto. Esta banda encabezada por María Teta, llamada Delirios Crónicos, nos trae su tema Épocas Futuras, un tema que, como ustedes escucharán, es bastante pesimista, tal y como nos gusta en este programa Culto al Vacío. Seguimos. cajón. Viejas esperanzas de un mundo nuevo. No puedo esperar por tu corazón. Me despierto envuelto en tus senos. El espacio se torna infinito. Un minuto de oscuridad que me grita ya basta de paz. Una fría tarde me dice no es tarde para terminar lo que un día empecé. Bésame despacio que puedes ser tú quien reciba la caricia de un niño. continuamos con tu programa Culto al Vacío, transmitido por Radio Ultramotora los martes y domingos a las 11 pm. Comenzamos el noveno bloque con una banda local de Quito, una banda ya clásica, Los Puntas, con su tema La Caricia. Luego una banda colombiana llamada Violetas Ausentes nos traen su tema En Esta Oscuridad. Y terminamos con un clásico, una banda española llamada Ceremonia, que nos trae su canción Héroes. Seguimos con más Culto al Vacío. Al Vacío. Creciendo con los

continuamos con tu programa Culto al Vacío. Tuvimos un set bastante ochentero y muy new waver. Comenzamos con Betty Troop con su tema El Vendedor de Sueños. Luego una clásica banda que ha venido a tocar acá al Ecuador varias veces, Los Ilegales, con su tema La Casa del Misterio, una de mis canciones que más me gustan de ellos. Y terminamos con una clásica banda española, Los Gabinete Caligari, con su tema Olor a Carne Quemada, que forma parte de un compilatorio, de un split que en ese entonces lo sacaron con Parálisis Permanente. Esto es Culto al Vacío, seguimos. Yo pago mis impuestos y tú eres bien. quisiera poderme ir solo, solo, sin depender de alguien y hacer mi vida solo. Salir al mundo y ver qué encuentro. Puede ser amor, puede ser odio. No quiero que me ate. Solución. Y si mi vida corre, y si mi vida corre, y si mi vida corre riesgo, ¿qué importa? Es mi solución. Y si mi vida corre, y si mi vida corre, y si mi vida corre riesgo, ¿qué importa? Quisiera poderme ir solo, solo, andar a la deriva y no resolver, solo andar libre. Andar libre es lo que quiero, como si la realidad no la hubiese visto. Y así no sentir el dolor que ahora siento, ese fuerte dolor. Y si mi vida corre, y si mi vida corre, y si mi vida corre riesgo, ¿qué importa? Seguimos con su programa Culto al Vacío en el bloque 11, un bloque más movidín, más con más energía. Escuchamos a la banda española La Mod con su tema Enfermera de Noche, un tema muy new wave, especialmente para bailar en su fiesta temática ochentera. Luego una de mis bandas que más me ha influenciado de España en cuanto a la movida punk, los españoles Larsen, con su tema Requiem, de su única producción grabada en estudio, Vomitas Sangre, de los 80s. Y terminamos con una banda colombiana, ya muy muy muy reconocida, que incluso ha salido en cadenas como MTV, llamada La Pestilencia, con su tema Nada Me Obliga, un tema bastante synth pop que se aleja bastante de lo que La Pestilencia solía hacer. Nos vamos con el último bloque ya para despedirnos. Sigue con nosotros, esto es Culto al Vacío. Thank you. callado, con mi cara dibujada en él. Quiero clavos de crucifixión enterrados en mis manos y en mis pies. Quiero ver manto sagrado, con mi cara dibujada en él. Quiero clavos de crucifixión enterrados en mis manos y en mis pies. Por tu Eso fue todo por hoy en Culto al Vacío. Recordamos hoy a todas esas bandas que nos han hecho muy feliz con todos esos sonidos distintos venidos de varias partes de este planeta. Música en español, música que puedes, con la cual puedes relacionarte, música que obedece a un contexto social, a un contexto político, a un contexto cultural. Son experiencias relevantes para poder entender nuestra cultura y poder llegar algún día a adquirir una especie de identidad en este mundo globalizado y completamente yendo al precipicio de la devastación. Yo soy Juan Aus. Me despido muy cordialmente de todos ustedes, hermanos, hermanas de la vacuidad. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Culto al Vacío por Ultramotora Radio Online.